Dentro del capítulo de la actualidad local, tal y como les venimos comentando, por supuesto, la Choriza es uno de los grandes protagonistas de este fin de semana. Llega la fiesta gastronómica por excelencia. Y bueno, pues para ofrecerles más detalles al respecto, nos vamos a quedar con, como hacemos cada año, los distintos puntos, esas barras oficiales que se han previsto en esta ocasión, al margen de las que los distintos establecimientos existentes ya en esa zona, bueno, pues también sitúan. Pero como barras oficiales, un total de 3 en esta oportunidad, según nos confirman desde festejos, que estarían protagonizados, los gestionarían Adisica, también la Asociación de Vecinos de Ubrique Alto y la Asociación Zarpitas. Vamos a ir haciendo un recorrido para conocer dónde van a estar situados y qué es lo que nos van a ofrecer mañana, ya decimos, dentro de lo que supone una nueva celebración de esta fiesta gastronómica tan tradicional. Así que nos vamos a quedar ya, por ejemplo, con la presidenta de Adisica, Miriam Cantos, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Miriam, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues me comentaba, ¿no?, que la primera vez, al menos en el caso de la Choriza, que vais a gestionar una de esas barras, ¿verdad? Sí, sí, es la primera vez que cogemos una barra en carnaval, la verdad que sí. Hemos cogido otras, pero en carnaval no, nunca, es la primera vez. A ver qué tal, yo espero que vaya todo muy bien. La verdad es que hablamos hace poco y comentamos el gran calendario de actividades que tenéis ya previsto para este 2018, ya puesto en marcha. Y bueno, pues sí, para llevar a cabo todas esas iniciativas debéis contar también con financiación y bueno, pues por trabajo no va a quedar, ¿verdad? Exacto, exacto, por trabajo no puede, tenemos que empezar ya a trabajar para poder dar respuesta a todos nuestros socios y a cumplir esos objetivos y esas actividades que nos hemos marcado. Entonces vimos la oportunidad cuando abrí el Twitter y vi que el ayuntamiento ofrecía una barra, digo, pues vamos a echar una instancia, vamos a empezar ya. Y tenemos la barra de la calle Ronda, allí vamos a estar mañana. Tenemos 100 kilos que nos ofrece el ayuntamiento, que prepararemos ya hoy. Hoy tengo un equipo de trabajo maravilloso que vamos a empezar a trabajar ya. Y bueno, 12 mostradores, tenemos también una olla grandísima de menudo, tortilla de patata, bocadillo de tortilla de patata, de filetes en salsa, y después patata guapa para fomentar también el consumo de productos ubriqueños. Es decir, que habrá y después bebidas, cervecitas, refresco, todo lo que quiera, el cubateo para luego, es decir, que vamos hasta altas horas. Yo creo que nuestra barra es la que se queda la última, hasta las 12 de la noche tenemos que estar al pie del cañón. Y tengo un equipo de voluntarios muy muy importante, muy buenos también, que estarán trabajando ahí para ofrecer a todos los ubriqueños que se acerquen, las personas de fuera, pues una buena calidad, ¿no?, de servicio y gastronomía. Miriam, ¿cuántos sois en ese equipo de voluntarios? Pues mira, ahora mismo estaba haciendo un poco de recuento. Yo creo que somos alrededor de 20 personas, pero nos tenemos que hacer turnos, porque todos no podemos estar, y como son muchas horas, pues a ver cómo distribuimos todo esto. Pero gracias a Dios cuento con un montón de gente para poder echar esto a andar. Y sobre todo eso, porque todos los que quieren financiación de los medidores y todo esto, pues tienen que estar y participar en las actividades. Así que mira, es bueno que tenga tanta gente. Es una forma de implicar, ¿no?, a los integrantes de la Adisica. Claro, claro. Exacto, exacto. Y además es una forma de estar ahí codo con codo trabajando, en este caso, ya decimos, detrás de la barra, que para ser la primera vez, desde luego, vais a ir por todo lo grande, ¿eh? Porque no os limitáis a los chorizos, ni mucho menos, sino que habéis preparado un buen número de elementos para pasar un buen día, ¿no? Exacto, exacto. No, tenemos una olla enorme de menudo, de guiso menudo, que va a estar muy rico. También de patata, de tortilla de patata y filetes en salsa para poner bocadillitos. A los que no les gusten el chorizo, cuando se acabe el chorizo tenemos un montón de platos más, ¿no? A unos precios populares, está claro, porque son la comida a 1,50 € y las bebidas a 1 €, el chorizo gratis, evidentemente, que nos proporciona el ayuntamiento, y bueno, ya los cubatillas a 3,50 €. Así que son precios populares para pasar un buen día, escuchando carnavales, y yo creo que está todo preparado para empezar a disfrutar de este día, de la Choriza. Por cierto, ¿podéis poner música en las barras? No, nos dejan, nos lo han prohibido. Mira que nosotros hemos estado peleando ahí para que nos pusieran una poquita carnaval entre una y otra comparsa o chirigota, pues que pudiéramos amenizar y seguir con el ambiente, pero no, nos han dicho que no. Uh-huh. Así que bueno. No, cantaremos nosotros. Y nos quedamos también con las agrupaciones, ¿no? Que vayan pasando por allí. Exacto, sí. Uh-huh. Eso contamos con todas ellas, que se vengan y echen un ratito con nosotros allí. Miriam, para alguna... traer a más gente. Claro, sí. ¿Alguna receta especial para el chorizo al vino? ¿Tenéis buenos cocineros para hoy sí, o no? Sí, tengo muy buen cocinero. A mí es mi padre el que prepara el chorizo. Y la, bueno, no lo sé, él es el que lo va a preparar, yo no, esta tarde iré a ayudarlo. Lo has puesto en sus manos, ¿no? Exacto, yo lo dejo en sus manos, que él es muy buen cocinero, lo hace todo muy rico. Hmm. Así que lo tengo ahí preparándolo ya, bueno, cortando, esta tarde empezamos a cortar chorizo y a prepararlo todo. Ya tenemos un montón de trabajo pendiente. Lo cierto es que, bueno, como comentábamos, la verdad es que no se trata de poner una barra ahí sin más, sino que mucho trabajo detrás. Afortunadamente vosotros estáis acostumbrados. La verdad es que decíamos la primera vez en el carnaval, pero ya habéis estado en otras barras y sobre todo sabéis lo que es poner en marcha eventos con muchísima participación. Sí. Ya hicimos la barra de la romería. Hicimos también otra barra que fue la de las bicicletas, no me acuerdo el nombre del evento de las bicicletas cuando vinieron de toda España. Sí. Pusimos también para recaudar dinero para la financiación del perro de alerta médica para Juan Carlos, es decir, que ya hemos estado en barra, hemos hecho y las que nos quedan, porque próximamente habrá un evento deportivo de la Asociación de Senderismo de los Tres Caminos, que todo lo recaudado en esa caminata nos lo darán a nosotros, ¿no? Y también pondremos otra barra para amenizar ese final de la caminata. Es decir, que seguimos con un montón de campañas de captación de fondos, porque como dije la otra vez que me entrevistasteis, pues era para financiar los medidores continuos, ¿no? De todos nuestros socios, necesitamos dinero. Aparte de echar subvenciones y movernos por otro lado, también tenemos que hacer más cosas. Esto es caro y tenemos que movernos y trabajar. Y no nos queda otra para poder llevar y cumplir esos objetivos. La verdad es que hay que destacar todo el trabajo que realizan. Ya lo comentábamos en la última entrevista desde Adisica, un programa muy amplio previsto ya para todo este año, al margen de lo que vaya saliendo. Y bueno, eso son simplemente un esbozo, porque como nos comenta Miriam, van surgiendo, ¿verdad? Diferentes eventos. Exacto. Y no descartéis nada, siempre que no. Os avisan de alguna posibilidad, ahí estáis, y siempre que sea, bueno, pues echar horas de trabajo, pues no, ni mucho menos lo desdeñáis y ahí vais a estar, ¿no? Exacto. Tenemos muchas ganas de hacer cosas nuevas y sobre todo de hacer realidad esos objetivos, ¿no?, que nos marcamos. Así que para ello hay que trabajar y somos conscientes de que es mucho trabajo, pero cuento con un equipo de personas maravilloso que está ahí siempre dispuesta al pie del cañón para hacer esto realidad. Así que agradecérselo desde aquí a todos ellos, que me sigan en todas mis locuras y que, bueno, y que pueda contar con ellos. Pues, y decir a todo el mundo que se venga a la calle Ronda. Ahí está. Que estaremos nosotros con una amplia sonrisa y de mil amores recibiendo y ponerle la cervecita muy fresquita y el choricito calentito y rico. Y el menudo, que tengo que decir que colabora con nosotros Carabó, el que elabora el menudo, que también tiene muy buena crítica gastronómica por la realización de este menudo, sí, muy popular. Y nos lo hace él, así que estará riquísimo. Las tortillas también nos lo hace Juani, que es una colaboración. Juani, la de los pollos de la calle San Sebastián, también otra colaboración, nos ayuda, aunque nos hace un precio popular. Y hay que darle las gracias desde aquí, ¿no?, a todos, a los colaboradores. Pues ya lo ven que todos a una, echando una mano para hacer realidad de esos objetivos que se plantea Adisica. Pues simplemente, Miriam, para finalizar, ¿sobre qué hora estaréis allí? Me imagino que desde primera hora, ¿no? Y hoy ya también sí, preparando todo, claro. Pero claro, ya ponéis en marcha una vez que, evidentemente, ¿no?, finaliza ya el pregón. Claro, nosotros empezaremos, yo creo que a las 7:30 así estamos ya montando las barras, estamos allí al pie del cañón, para que todo esté dispuesto a la hora que empieza a venir la gente, las comparsas y demás. Uh-huh. Pero tenemos un largo día, mañana va a ser un largo día. desde primera hora, tempranito, tenemos que estar montando y organizando aquello para que quede perfecto, vamos, y todo el mundo esté en las mejores condiciones y todo el mundo esté contento, ¿no? Así que sí, que tenemos mucho trabajo. Pues, mucho trabajo por delante para mañana. Mucho ánimo, Miriam, y nada, invitamos a todas las personas que nos estén escuchando a pasar, por ejemplo, por allí por la calle Ronda, por la barra oficial que en esta ocasión va a gestionar la asociación Adisica. Pues Miriam, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido y por supuesto muchísima suerte. Seguro que contaréis con muchísimas personas mañana a lo largo de toda la jornada. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros.